En una pequeña comunidad en una región rural, un grupo de personas se reúnen en la plaza del pueblo para discutir sus problemas cotidianos. Entre ellos está María, una joven líder comunitaria. Bienvenidas, amigas. Nos hemos reunido hoy para hablar sobre un problema muy importante que nos afecta a todas nosotras. Pues a pesar de vivir en un país libre, muchas de nosotras aún luchamos por acceder a los derechos básicos como la educación, la atención médica y trato digno. En el ayuntamiento, los líderes locales se reúnen para discutir los problemas de la comunidad. Entre ellos está el alcalde, un hombre poderoso y egoísta. Buenas tardes, señores. ¿Qué tenemos en la agenda de hoy? Buenas tardes, alcalde. Hoy tenemos una reunión para discutir los problemas de la comunidad, incluyendo la falta de acceso a los derechos de las mujeres. Oh, eso. No es una preocupación para mí. No veo la necesidad de gastar dinero en eso. Tenemos problemas más importantes que resolver. María y los líderes comunitarios visitan al alcalde en su oficina para hablar de la importancia de los derechos sociales. Buen día, alcalde. Hemos venido hoy a hablar sobre los derechos de las mujeres de nuestra comunidad. ¿Pero qué derechos? No veo la importancia de gastar dinero en eso. ¿Cómo puede decir eso? Los derechos de las mujeres son un derecho humano fundamental y son necesarios para garantizar una vida digna para todos. Bueno, entiendo sus preocupaciones, pero no tenemos suficientes recursos para estar gastando en eso. Entonces, ¿qué podemos hacer para lograr lo que es justo y necesario para nuestra comunidad? Bueno, tal vez podamos encontrar una solución juntos. Déjame pensar en ello. María y los líderes comunitarios deciden tomar acción y comienzan a buscar soluciones por su cuenta. Amigas, creo que tenemos que actuar por nuestra cuenta si queremos hacer cambios. Pero, ¿qué propones, María? Podemos crear un grupo de trabajo y comenzar a recaudar fondos para proveer educación y atención médica básica a las habitantes de nuestra comunidad. Eso suena bien, pero ¿cómo podemos recaudar suficiente dinero? Podemos organizar eventos y solicitar donaciones de personas y empresas que compartan nuestra visión y compromiso con los derechos sociales. El grupo de trabajo liderado por María comienza a implementar su plan y a involucrar a la comunidad en sus esfuerzos. Estoy muy contenta de ver a tanta gente aquí hoy apoyando nuestra causa. Con su ayuda, hemos recaudado suficiente dinero para proveer educación y atención médica a todas las que lo necesitan en nuestra comunidad. Pero esto es solo el comienzo. Debemos seguir luchando por nuestros derechos y no permitir que nadie nos diga que no son importantes. Exactamente. Debemos continuar trabajando juntos y luchando por lo que es justo para nuestra comunidad.